El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, en cambio, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hace 8 días escuchamos algo acerca de los mandamientos y hoy se retoma el discurso de Jesús respecto de los mismos mandamientos y aborda la famosa o la llamada ley del talión. ¿Sí? La llamada ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo. Eso, ayúdenme porque así no se me van a dormir, ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente. Que se traduce como: tú me ponchas la llanta de mi carro, legítimamente yo puedo ponchar también la llanta de tu carro. Esa es la justicia según el pensamiento de la ley del talión. Vas pasando por la casa y además, de manera intencional, me rompes el vidrio de una de mis ventanas, legítimamente yo puedo ir y romper también un vidrio de tu casa. Y ahí me quedo porque alguien se me acercó y dijo: padre, mi esposo me fue infiel. Y dije: pues, tranquila, estamos en otra época. ¿Qué es lo que dice Jesús? La ley del talión es: hazle al otro lo que él hizo contigo. Y la nueva ley de Jesús es: hazle al otro lo que Dios ha hecho contigo. Cambia. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho conmigo? Muy sencillo. Hemos cantado en el Salmo que el Señor es compasivo y misericordioso. Esa es la experiencia que tiene una persona, que Dios es compasivo y misericordioso. Por tanto, yo tengo que ser con el otro también compasivo y misericordioso. Ahora, si Dios es compasivo y misericordioso, ¿por qué también tengo que ser yo compasivo y misericordioso? Porque tú tienes que ser el reflejo. Tú tienes que ser el reflejo de tu papá. Y tu padre, o nuestro padre, es Dios y Él es perfecto. Él es perfecto. Cuando vemos a alguien que conocemos y decimos: oye, ¿y quién es tu papá? No, pues mi papá es este señor. Y te dicen: con razón, eres igualito. Tu forma de caminar, tu forma de reír, tu carácter, ¿qué más? Chele, de hablar, de trabajar, o lo que dice el dicho, de tal palo, o lo otro, ¿cómo es el tigrito? Hijo de tigre, tigrito, y además pintito, o sea, más todavía, casi perfeccionándole. Imagínense, me estoy saliendo, voy a regresar sobre esto, reflejo de nuestro Padre. ¿Qué es lo que deberíamos ser allá afuera? Dificilón, vamos con más. Dice Jesús, sigue cambiando algunas cosas. Dice, si alguien te obliga a ti que camines con él 1,000 pasos, no solo camines con él 1,000, camina con él 2,000. ¿A qué se refería con esto? Si me tienen paciencia, lo explico. En el tiempo de Jesús estaban los judíos bajo qué imperio, díganlo fuerte, romano. Y entonces el soldado cargaba una armadura más o menos de unos 20 kilos, más o menos era la armadura. Entonces, pobre soldado tenía que andar cargando todo el día esa armadura. Bueno, pues no la cargaba él, ¿qué hacía? Se agarraba a alguien de los judíos y le decía, a ver, cárgate la armadura. No, ¿por qué? No, la ley dice que tú me tienes que ayudar a cargar la armadura. Dice que puedo hacer que tú me cargues la armadura. ¿Cuántos pasos? Dice, 1,000. No, pero es que no quiero. ¿No quieres? Pues te va a caer la ley. Entonces sí quiero, órale. Y dice Jesús, no solo camines con él 1,000. Cuando tengas el paso 999 y cuando tengas el paso, ayúdenme a contar, 1,000, dile al soldado, dile a aquel romano, bueno, ya te ayudé a cargar esta armadura 1,000 pasos. Porque eso es lo que dice la ley, porque a eso estoy obligado. Pero ahora yo voy a cargar los otros 1,000, porque tú eres mi hermano, porque yo te amo como Cristo me ama a mí. No porque voy a cargar otros 1,000 pasos, no porque la ley me obligue, sino porque yo lo quiero hacer, porque yo lo quiero hacer. Omar, porque yo lo quiero hacer. ¿Qué más? Porque conozco a Cristo, porque yo conozco a Cristo y tengo actitudes de Cristo, por eso voy a cargar otros 1,000 pasos más. ¿Cómo le quedaría entonces la cara al hombre soldado que obligó al otro a cargar 1,000, lo que se traduce como cachetada con guante blanco? Si tú amas solamente a los que te aman, eso hacen todos los demás, los que no conocen a Cristo. Si tú saludas solo a los que te saludan, ¿qué tiene de extraordinario? Y así se va más o menos por el estilo. ¿Qué sigue? Esto es el reflejo de aquel que es hijo de Dios. Estas son las actitudes que deben acompañar al que cree en Dios. Más de uno de ustedes estará pensando, ay padre, ¿en qué mundo vives? Iluso. ¿Me explico? Ay padre, ¿en qué mundo vives? ¿Cómo se te ocurre proponer eso? En un ambiente en el que nosotros vivimos, me refiero a ustedes, difícil. ¿O me equivoco? ¿O es fácil su ambiente? Es difícil. Lo primero que salta a nuestra, así, lo primero que salta a nuestra, reaccionamos como reaccionamos es, vas a ver. Cuando te hacen algo, ¿qué es lo primero que tú piensas? En venganza, venganza, vas a ver, vas a ver. Te fue a tirar la bolsa de la basura la vecina, pobre vecina. Le llueve. ¿Qué otra cosa? Díganme ejemplos, porque yo normalmente vivo en otro ambiente, iluso también. Díganme, díganme. Échenle. Cuando te ven feo, dices, ¿ya viste cómo te vio esa vieja? Digo, esta señora. Sí. ¿Qué le hiciste? No sé, pero déjala, su razón se va a entender. Pero ojalá se tropiece más adelante. ¿Qué otras cosas? El coche, ¿verdad? Vas en el uno por uno y eso hasta a mí me pasa. Hasta a mí me pasa, de pronto vas en el uno por uno y a alguna señora ahí va que parece que va en peregrinación, lenta, lenta. Y tú le dices, señora, apúrese, por favor. Bueno, pero que esta, si alguien se te pasa el uno por uno que te tocaba, ¿y este qué tiene? Y ya de pronto veo en el retrovisor y digo, bueno, pues yo soy el padre Marcos, o sea, ¿qué ando haciendo? También metiéndome en lo mismo. El ambiente de oficina de ustedes es pesado. Es pesado el ambiente de oficina, de trabajadores, de compañeros de trabajo que te hacen algo y tú dices, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Las señoras, ¿verdad? Con los señores, el pleito que tienen constante. Vas a ver, desgraciado, vas a ver. Y lo digo no porque sean ideas mías, sino porque el Espíritu Santo me está diciendo que así actúan las señoras. ¿Eh? Ya está ahí un club de señores regañados que vino a verme, que cómo poder hacerle. Bien, ¿qué sigue? Sean perfectos. Hey, la primera reacción de todos nosotros es querernos defender. ¿Cómo? Conforme a la ley del talión. Ese es el criterio nuestro. El criterio de Cristo es otro. Es el que debería prevalecer en nuestra sociedad. Difícil, difícil. Bien, pero tenemos a alguien que nos anima. Dios le dice a Moisés en el libro de Levítico, le dice, Moisés, dile a los hijos de Israel que se esfuercen por ser santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo, su papá, soy santo. Y aquí entra lo que decíamos hace un momento. Tú tienes que ser reflejo de tu papá. Y tenemos que ser reflejo de Dios. El segundo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aspiren a la perfección. En eso nos animan los santos. Por eso en la Iglesia Católica tenemos imágenes de personas de carne y hueso de nuestra época o cercanos a nosotros que nos dicen con sus actitudes, es posible vivir el reino de Dios, es posible. ¿Difícil? Claro que es difícil. Tenemos ahí a San Rafael Guízar y Valencia y pronto vamos a tener al Papa Juan Pablo II. Oficialmente, pero los santos en la iglesia te quieren decir, mira, es difícil, pero es posible tratar de vivir el evangelio. No es que la iglesia los tengamos como diosesitos o que seamos idólatras, no, sino que ellos nos recuerdan, ellos con su presencia en el templo nos dicen, hey, échale ganas, yo sé que es difícil, échale ganas. A eso estamos. Termino. Dios nos conceda que vayamos cada día esforzándonos por vivir el evangelio en un ambiente difícil, pesado. A ustedes les toca, a mí no tanto. Yo estoy en otra, vaya, no me toca tanto, pero a ustedes les toca más. Ya el simple hecho de que yo no esté casado me ayuda mucho, ¿eh? Pero tengan la esperanza, los señores que con su matrimonio son mártires, ¿eh? Y tengan la esperanza las señoras que también con su matrimonio son unas santas. De pie, por favor.